Y bueno, ya tenemos acá nuestro primer invitado de esta jornada informativa. Queremos dar a conocer que se trata de Javier Andrade Córdoba. Así es, Javier Andrade está aquí, él es director artístico de la Gala Salgado Lírico, que presenta fragmentos de las óperas Cumandá, Eunice y El Centurión del gran compositor Humberto Salgado. La gala se presenta este 4 de diciembre a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional Sucre. Javier, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias, un honor estar aquí, conversar con ustedes y a través de ustedes con la enorme audiencia de este programa y de esta radio tan importante en la ciudad, en la historia de la cultura, además de la ciudad. Javier Andrade posee un diplomado artístico europeo en dirección de escena para ópera y teatro de la Universidad de Música y el Teatro de Múnich Academy Estatal Bávara, August Everding de teatro en Alemania. Es máster europeo en artes del espectáculo vivo, graduado de la Universidad de Sevilla en España. Además, es licenciado en ciencias de la educación por la Pontificia Universidad Católica de Quito y se formó en estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música. Con esta trayectoria, me llama la atención preguntar, conocer en qué momento a usted le despertó la inquietud de resaltar el trabajo de este gran compositor ecuatoriano Salgado en su parte lírica. Yo tuve la suerte de ser convocado a dirigir el proceso de ópera en el Teatro Nacional Sucre en el año 2004, en calidad de director artístico de la parte escénica. Y naturalmente, luego de varios años de ausencia, la primera cosa que hice fue hacer averiguaciones acerca de la producción lírica ecuatoriana en general, y muy particularmente de la de Luis Humberto Salgado, la cual estaba prácticamente envuelta en una serie de mitos y de leyendas. Una de ellas probablemente bastante dolorosa y que ha dado lugar en parte a que esa obra haya estado guardada en archivos durante tantos años. Y es esa leyenda o ese mito, y es que esa música era inejecutable, era demasiado complicada, era demasiado grande, en fin. Apenas en el año 2006, luego de un arranque en la producción operística en el Teatro Nacional Sucre, alcanzo a tener el tiempo suficiente para entrar en los archivos y empiezo a hacer una indagación que da como resultado una primera conclusión, y es que las obras de Luis Humberto Salgado ya para el año 2005-2006 eran perfectamente ejecutables en el país, en el sentido de que existían ya los cantantes, las instituciones musicales, las orquestas que hubiesen podido abordar esa creación. Como resultado de eso, propongo la realización de un recital en el año 2007 para conmemorar además los 30 años de fallecimiento de Luis Humberto Salgado, que falleció en el 77, y en el cual asimismo por primera vez se pueden escuchar fragmentos representativos de las obras lírico-escénicas, de las óperas y también de la opereta En sueños de amor, y que se constituye un hito histórico, digamos, porque se hacen estrenos absolutos, ¿no? O sea, anteriormente estos trabajos se habían quedado en partituras, Sí, documentos, no habían sido presentados y no habían sido interpretados. Es decir, en el año 2007 podemos escuchar por primera vez varios segmentos de estas maravillosas obras, pero hay que decir que pasan 4 años y en el 2011 logramos hacer En sueños de amor, la opereta. Pero desde el 2011 al 2019 han pasado otra vez 8 años en los cuales la lírica escénica de Salgado ha continuado en el silencio. Es decir, el compositor ecuatoriano era un adelantado al tiempo. Valdría más bien decir que era un contemporáneo de su tiempo. Es decir, él escribió desde el punto de vista de la profundidad del lenguaje musical que él utiliza o que él construye de su estilo a la altura de su tiempo. Lo que pasa es que el Ecuador ha estado retrasado 50, 60 años. Y entonces ese retraso es un retraso además que da cuenta de un aspecto que es particularmente importante en esta celebración, en esta ocasión. Y es que Salgado nos mira desde el pasado y nos pregunta hasta cuándo vamos a seguir durmiendo un sueño particular de la ignorancia y del silencio. Puesto que Salgado, por ejemplo, en el año 49 ya culmina su primera ópera en voz piano, Cumandá, basada en la novela de Juan Neumera, con la cual él, en el año 49, propone ya un concepto de lo que tenía que ser la ópera ecuatoriana. una ópera en español, entendible por todos los que la escuchan, uh-huh. una ópera basada en una historia de la tradición de nuestra literatura fundacional, en la literatura nuestra, que prácticamente todo el mundo la conoce de la escuela, del colegio. Consecuentemente plantea una obra que propone un concepto de ópera para el Ecuador. Y sin embargo esa obra, hasta el día de hoy, 70 años después, sigue inédita. Uh-huh. No ha llegado a ponerse completa sobre la escena, lo cual da cuenta además de una situación concreta. El día de hoy, que Salgado nos la recuerda, no existe en el Ecuador un concepto para el desarrollo de la ópera. La ópera es un arte precario, prácticamente marginal, que ocurre de vez en cuando, a pesar de que en el 49 un gran compositor ya puso una marca diciendo: en el Ecuador se puede hacer ópera, y se puede hacer ópera de gran formato, de gran profundidad y con trayectoria y proyección internacional. Las demandas de la época que hacía el compositor cuando presentaba sus trabajos eran de carácter, y estas demandas que no se las pudo cumplir en esos momentos, eran de carácter de talento humano o más bien también técnico. De todo tipo. Sin duda para el 49, por ejemplo, Comandá era muy difícil de realizar. Sigue siendo difícil, no hemos dicho que sea fácil, pero lo que sí puedo decir es que el día de hoy, o desde hace mucho tiempo, en el 2007 ya lo demostramos, ya tenemos cantantes para cantar las partes protagónicas, orquestas sinfónicas tienen ya varios decenios de existencia, es decir, probablemente en el 49 esa ópera era en efecto un reto y una propuesta que causó seguramente también una conmoción y en el fondo un silencio. Pero esa idea de que Salgado es inejecutable, probablemente de 20, 30 años después, ya era absolutamente inválida. Y sin embargo, en vista en realidad de la negligencia, diría yo, de la mediocridad de la gestión cultural y de la incapacidad que tenemos de acercarnos a nuestros legados y a investigarlos, porque hay que entrar en las partituras primero para atreverse a decir, por ejemplo, hoy que Salgado es inejecutable o que es ejecutable. Hay que entrar en las partituras, hay que mirarlas. Y eso es un proceso que en realidad, en el caso de la lírica, he tenido la suerte de llevar adelante desde el año 2006, y en el de otros géneros hay otros investigadores que por iniciativas privadas, en definitiva independientes, dan lugar a que estas obras puedan salir a la luz. Estas iniciativas han sido de ese talante principalmente. Pero yo creo, puesto que las partituras se encuentran en el archivo del Ministerio de Cultura, pasaron del legado de los herederos de Salgado, que tuvieron la precaución, el cuidado y el amor de mantener esas partituras, esas hojas escritas, esos manuscritos autógrafos hechos por la mano del gran creador Luis Humberto Salgado, que están en manos del Estado, y sin embargo se entiende que al pasar a manos del Estado significa una responsabilidad, claro, porque se pasa a manos del Estado. Ahí adentro está un símbolo de traspasarlo a la sociedad, al colectivo, para que toda nuestra sociedad pueda apreciar esa música, pueda apreciar ese arte, y consecuentemente el Estado tiene una tarea de difusión. Y en este caso, con este gran trabajo que ustedes están haciendo, ¿ha sido más trabajo de autogestión del sector privado? ¿No ha habido presencia del Estado de incumplir esa función, ¿no? Digamos, el Estado, en algunos casos instituciones públicas, se han sumado, pero esta ha sido una iniciativa independiente que ha nacido justamente del amor a esta música, de la epifanía que se produce en el momento en el cual uno ve unas partituras que, por ejemplo, en el caso de Comandá, como digo, han estado guardadas 70 años, de pronto empiezan a sonar, y no solamente que suenan, sino que además nos hablan, porque son partituras que desde el tejido musical, desde las historias que cuentan, desde el imaginario, nos hablan profundamente a nuestro ser ecuatoriano. Fabián, quería preguntarle a usted, el hecho de recoger estas partituras, de buscarlas, de ponerlas en escena en la actualidad, ¿hay algún faltante? ¿Ustedes suman algo a estas partituras que hizo en aquella época Luis Humberto Salgado? Sí, ahí hay que pensar en realidad cuál es el entendimiento de lo que es la ópera, ¿no? Uno de los grandes problemas que hay justamente en el país y que demuestra la falta de concepto alrededor de la ópera es seguir pensando que la ópera es música. La ópera no es solamente música. La ópera es un arte interdisciplinario que, vista desde el punto de vista de la articulación de la palabra, es cantada pero actuada. La ópera es canto actuado, es decir, es teatro musical. Consecuentemente es la ópera desde la primera palabra que escribe el libretista de esa historia y desde la primera nota que pone el compositor está pensada para la representación. La ópera es ópera cuando está puesta en escena. No es todavía ópera cuando solamente se la interpreta como concierto. Uh-huh. Aquí se cree que hacer ópera, a veces las instituciones creen que hacer ópera es hacer un concierto con arias. Todo eso todavía no es ópera. La ópera está pensada por sus creadores para estar puesta en escena. Consecuentemente, en la ópera como espectáculo, que es para eso que existe, hay tres niveles de autoría. El nivel de la autoría de lingüística del texto, el libretista, el nivel relativo a la composición sonora, y hay un tercer nivel que no es en la partitura, que es el de la puesta en escena, que es una escritura escénica, es decir, en donde hay unas personas que deciden si esto es verde, amarillo, rojo, si entra por izquierda, por derecha, se sienta, si hay una interacción. Todo eso es creación. Javier, usted nos ha traído una muestra de este trabajo, así que vamos a pedir a nuestro compañero Vicente a ver si es que podemos escuchar un fragmento de este trabajo que, como ya nos había indicado nuestro invitado, son fragmentos que se los realiza para ver qué estuvo pensando el creador. Estamos escuchando un fragmentito del final de la obertura de la ópera cumana. Eso es ecuatoriano, profundamente ecuatoriano. En esa obertura se escucha el páramo, se escuchan los vientos del páramo y se mezclan curiosamente con los vientos de la selva. Es una música que inmediatamente nos remite a incluso a nuestras referencialidades más ancestrales, y sin embargo es ópera, con una enorme complejidad armónica. Entonces, por ejemplo, es un claro ejemplo, es una introducción antes del inicio de la acción en la ópera cumaná. Tal vez hay varios ejemplos ahí cantados que vale la pena escuchar también. De la ópera Eunice, cantado por una soprano que en la ópera es el personaje de Ligia. Y esta ópera, que es una de las tres óperas de la trilogía que sigue a Comandá y que yo la he denominado una trilogía heroico-cristiana, tiene un lugar en la primera época del cristianismo. Y ahí se pregunta uno, ¿no?, ¿cuál es el interés de Luis Humberto Salgado Torres en este momento histórico? Y cuando uno investiga y averigua más a fondo, se da cuenta de lo que a él le interesa realmente es contar cómo seres humanos llevados por una convicción son capaces de poner de cabeza a los poderes más absolutos y corruptos. Estos personajes se mueven, por ejemplo, en el caso de Eunice, es una esclava que ha sido manumitida en Roma, viene del sector más bajo social que podríamos imaginar en ese momento histórico, una esclava, una mujer, que si bien es manumitida, a pesar de todo, pertenece a un ámbito que sin poder político y social, y que sin embargo, llevada por su convicción, se enfrenta a Nerón, que es a su vez la simbología de los poderes absolutos y corruptos, y prácticamente desencadena su caída. Esa es la ficción de esta increíble ópera. Y dentro de esa ópera hay un personaje, Ligia, cantado por una soprano que estábamos escuchando, que en un momento en las mazmorras del circo se acoge a este pensamiento que, independientemente de que estamos hablando de espiritualidad cristiana, en el fondo, como digo, lo que siento yo es que a Salgado lo que le interesa es contar la fuerza de esa convicción, la fuerza subversiva de esa convicción en esta gente que empieza a poner, hacer tambalear el imperio. Ahora, Javier, una de las interrogantes que tenemos este 4 de diciembre a las 7:30 p.m. en el Teatro Nacional Sucre, a la vez de ver la ópera, ¿habrá una explicación, una guía para poder entender qué es lo que escribió el maestro en aquella época? Sí, sin duda, porque como digo, vamos a hacer fragmentos de diversas óperas, vamos a tratar de hacer un recorrido por el proceso compositivo de Salgado en este género, y por supuesto que creo que es muy interesante además para el público que conozca ciertos detalles que le permitan percibir ya la música y la acción que van a ver en estos fragmentos, con la finalidad en realidad de intuir lo que puede llegar a ser la ópera completa. Esta es una versión semiescénica, es un recital, es decir, es un recital retrato del Salgado lírico, de su pensamiento, de su devenir como compositor de ópera, en donde vamos a escuchar cosas maravillosas, fragmentos muy, muy representativos. Vamos a, también a recibir ciertas moderaciones, informaciones alrededor de estas obras, con la finalidad de que nos vayamos del teatro con la esperanza, la sensación e incluso la responsabilidad de pensar que esas óperas no pueden seguir durmiendo en los archivos. ¿Y esta será la única presentación que tienen? Tenemos otra presentación en la ciudad de Cuenca el día 6 de diciembre y adicionalmente, y eso es una primicia porque no se lo he contado todavía a nadie en términos radiales, me refiero, esta presentación del 4 de diciembre es al mismo tiempo el lanzamiento de un proyecto de difusión internacional de la lírica de Salgado, que contará con tres presentaciones, asimismo de un recital con fragmentos de las óperas en las ciudades de Roma, Viena y Barcelona en el año 2020, en enero, ya muy pronto, eso está totalmente agendado, 19 de enero en Roma, el 21 de enero en Barcelona y el 23 en Viena, a través de lo cual vamos a hacer prácticamente los estrenos europeos, en este caso de estos fragmentos. Ahí también hay que decir un aspecto que es muy interesante y que estamos obligados a repensar porque somos un país que tiende a ser amnésico. En el año 68, el padre Mola, cuyo nombre hoy es el nombre referencial del Instituto de Música Sacra, escribe un artículo en El Comercio ante una presentación en la que se vean estrenado obras del maestro Salgado, y dice claramente que la música del maestro Salgado es una música de una factura, una calidad y una proyección que deberíamos hacer como sociedad varias cosas para proyectar esta obra internacionalmente, para que entre en los repertorios internacionales. Eso fue en el 68, estamos en el 2019 y eso no ha ocurrido hasta el día de hoy. Y no ha ocurrido porque las partituras que están en los archivos requieren de su digitalización y su edición. Esos son papeles escritos a lápiz que además no pueden, no van a poder resistir todavía el paso del tiempo de manera indefinida. Eso con el tiempo se va borrando. Y es indispensable que esas partituras, desde un macro proyecto de puesta en valor de la música de Salgado, sean digitalizadas para que los artistas de hoy puedan recibir un material que puedan estudiar e interpretar. Con estas, con este llamado de atención de nuestro invitado Javier Andrade Córdoba, director artístico de la gala Salgado Lírico, nosotros estamos cerrando esta entrevista. Quiero recordarles que será esta obra se presentará el 4 de diciembre, este miércoles a las 7 de la noche en el Teatro Nacional Sucre. Las localidades módicas frente al trabajo que se ofrece, pues tendremos Coro Pichincha, Coro Polifónico UTE, también Rosario, María Febre como la soprano, María Augusta Gibajo, mezzo soprano, Andrea Cóndor en mezzo soprano, Jorge Casís tenor, Olmes Nogales barítono, Selfa Díaz y Yvonne Schiffin como pianistas. Es un costo bastante módico, 15, 10 y 20 dólares para toda esta y obra. Y aplican todos los descuentos. Y así bueno. Se despiertan estas obras que están por ahí durmiendo en los laureles, así que felicitaciones a los diferentes maestros que están descubriendo estas obras para presentarles al público, como lo está haciendo Javier Andrade Córdoba. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Muchas gracias.